Aquí comienza Jazz, palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Por Radio Lafkenche, para toda la provincia de San Antonio, en 87.7 y 87.9 FM. Los dejo junto al investigador de la cultura y el lenguaje, Luis Herrera, para disfrutar de jazz, palabras y algo más. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos en el 13º programa de Jazz, Palabras y Algo Más. En esta ocasión tenemos un invitado de acá de Las Cruces, profesor de filosofía, doctor en educación, funcionario municipal, pensante, paseador de un perro que se llama Patrón, un vecino de acá del litoral. Contamos con Marcelo Pinto para hablar un poquito de filosofía, de aquí y de allá, y de la seducción. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, ¿y tú, Luis? Oye, te agradezco la invitación, espectacular, y también jazz, que nos genera esa seducción, el jazz. Cada vez que tenemos un invitado al programa, trae su propia lista de música. En esta ocasión vamos a escuchar, creo que, solo temas de una banda que se llama... Fulano, cuéntanos un poquito de Fulano para ir introduciendo. Fulano, yo diría que es la resultante del trabajo de varios músicos que, provienen muchos del grupo Congreso de los años fines de los años 70. Luego, esos músicos también trabajaron en la banda Santiago del Nuevo Extremo, ¿ya? Que es lo que se llamaba el folclore urbano en aquella época. Algunos derivaron también en un grupo que generaba una suerte de jazz con folclore nortino que se llamaba Guara. ¿Ya? Y se genera toda esa dinámica hasta que aparece Fulano ya, pero con un jazz ya más desenfrenado, más psicodélico, dice. Exactamente, claro, con unos saxos gritones y con una voz de mujer, pero que es absolutamente seductora. Arlette Jequier. Perfecto. Así se llama ella. ¿Cuánto tiempo este grupo ya no funciona, o sí? Fíjate tú que yo, bueno, estaba trabajando en Santiago hace unos 4 años y veo en el diario, en La Tercera Online. Y yo dije, esta noticia debe ser importante para mí nomás. En un rincón decía, finalmente Arlette Jequier renuncia a la banda Fulano. Ajá. O sea, estamos hablando del año 2016, más o menos. Harto año, entonces. Duraron harto año. Pero la selección más o menos que yo pretendo mostrar es de la primera parte, que es la banda original, ¿ya? Con el baterista original, con el bajista. Fíjate tú que el bajista yo le perdí la pista hace muchos años, no sé en qué estará ahora. El bajista se llama Jorge Campos, fue bajista de Grupo Congreso, bajista de Santiago del Nuevo Extremo y luego el bajista de Fulano. Y a ellos yo los vi en un montón de lugares a fines de los 80, en plena dictadura. Los vi, por ejemplo, en la Escuela de Ingeniería de la Chile, en Bochef. Los vi en el Café del Cerro, en Barrio Bellavista. Una vez me los topé en Pucón, de casualidad, bajo los efectos de la caipiriña. Y espectacular, yo los he encontrado espectacular, este sonido fuerte, este sonido desenfrenado. ¿Qué te seduce, Marcelo? Fíjate tú que últimamente la seducción me ha parecido más bien algo relativo como a la autoseducción. Más bien la seducción pareciera ser un fenómeno no que está radicado en un objeto, sino más bien... Si bien el objeto produce la seducción, y la seducción parte como fenómeno, pero la verdad es que la seducción es como autoseducción. ¿Verdad? Es uno el que se seduce. Exacto. El que se siente seducido. La cosa o la persona no tienen nada que ver de alguna manera. Exacto. Y por lo tanto, en ese sentido, eso es lo que de alguna manera me seduce de la seducción. De qué manera permanentemente nos estamos autoseduciendo. Sobre la base de cosas, objetos, pero en definitiva nos autoseducimos. ¿Qué te autoseduce entonces? Gran pregunta, porque en definitiva comenzaría a hablar de lo que me gusta de mí mismo, y es una cosa muy rara. Entonces ahí ya es como más difícil, es entrar en una zona como... Pero fíjate tú, yo creo que lo que me seduce es el sinsentido. Hoy día creo que el sinsentido es un elemento clave. Fundamentalmente porque como soy profe de filosofía, me gusta la filosofía y estos últimos años que en las cruces he redescubierto la filosofía, me parece que el sinsentido, la nada, es un elemento clave que podría de algún modo lograr, no una respuesta o creación en torno a una nueva verdad, sino que nuevas posibilidades. Y cuando tú hablas de sinsentido, estamos hablando de cosas que me parece muy difícil de lograr o de encontrar, que son cosas sin sentido, o las cuales no le encontremos sentido, o estamos hablando de sentidos más innovadores o sentidos que escapan un poco la norma. No, yo diría que el sinsentido en término existencial, es decir, cuando, y yo creo que a todos nos ocurre, y a lo mejor nos ocurriría en este minuto, y si esto que estamos haciendo ahora capaz que no tenga ningún sentido, pero es como si yo te preguntara ¿qué es el tiempo? Y tú sabes lo que es el tiempo, pero lo vas a definir y ya eso no es. Seguramente. ¿Me entiendes? Entonces el sinsentido un poco es eso, como algo que baila alrededor tuyo y que cuando lo vas a abrazar y lo terminas abrazando, eso ya no es el sinsentido, se convirtió en un sentido. Sentido. Exacto. Claro. O sea, tendrá que ver un poco, para poder entender, ¿no? En un poco lo desconocido. Exacto, lo desconocido. Ahora, cuando tú te acercas a lo desconocido, es conocido, por lo tanto, deja de ser lo desconocido. Ese es un poco el concepto. Se viene densa esta conversación en el 13º programa de Jazz Palabras y Algo Más. Vamos a iniciar con la música. Vamos entonces con Fulano y Sweet Recoleta. Thank you. Ya, perfecto. Qué buena capacidad vocal de... ¿Cómo se llama la...? Arlette Jequier, o Jequier, es con J, no sé cómo se pronuncia. Ok. ¿De cuándo que a ti te seduce el jazz? Mira, las primeras cosas de jazz son unos gustos de mi padre, unos vinilos que hasta el día de hoy los tengo, y uno de ellos es de Ella Fitzgerald. Uh-huh. Y un poco Arlette recupera eso, que es ese canto. El scat. Yeah. El scat, el trabajo vocal que hace... Yeah. Y me parece seductor, entonces por eso que me gustó mucho la voz femenina, porque en general no había mucha cantante en esos años, pues a fines de los 80 en Chile, cantantes mujeres, digamos, en estos ámbitos más específicos, digamos. ¿Cómo crees tú que se puede hacer esta distinción entre... Porque tú me hablabas de la autoseducción, aquellas cosas que tú construyes en ti que te producen una seducción, no en lo otro. ¿Cómo, no obstante, en nuestras formas de particulares de relacionarnos, en nuestro contexto social, siempre hay juegos, ¿no? Juegos de seducción, como decía Soda Stereo. Hay intenciones de seducción de otros, de otras. ¿Cómo hacemos la distinción? O en realidad, seducción de alguna manera vendría a ser también un sinónimo de alguna manera de engaño. O sea, la seducción por definición, etimológicamente, porque piensa tú, tiene la raíz ducción, que con otras palabras, producción, inducción, deducción. Ducción viene de ducere, el latín ducere, que es conducir. Ahora, el prefijo se es desviar. Por lo tanto, históricamente lo que ha ocurrido con la seducción es que, y eso lo destaca Baudrillard en el sentido de que cuando existe una verdad, la seducción desvía de esa verdad. Por lo tanto, siempre ha sido catalogada como el engaño, como lo aparente, como quedarse solo en la imagen. O sea, yo trato de seducir a partir del peinado. ¿Me entiendes o no? Entonces el peinado resulta ser solo lo aparente, la imagen, no soy yo. Pero a la vez, en cierto modo, sí. Pero a lo mejor me estoy autoseduciendo. Por lo tanto, la seducción siempre ha tenido esa connotación, diríamos, de un paria dentro de la historia de la filosofía de Occidente. Como el engaño, justamente el engaño, lo aparente. Es un poco el... Pero te pueden seducir cosas que son auténticas. Sin necesidad del engaño. ¿O no? No lo sé. O sea... ¿O eso ya no sería seducción? Es que podría ser una... Es que lo que pasa es que, bueno, Baudrillard lo que plantea es el binomio producción, uh-huh, en relación a seducción. La producción es la construcción de sentido, los sentidos políticos, el discurso pedagógico, ya, dado que somos profesores. Eduquere, sí, pues. Claro. Exacto. Y en ese sentido, la seducción de alguna manera escapa a esa producción de sentido, pero lo original en Baudrillard es que plantea que a la vez sirve a la producción, porque la producción reconoce en definitiva que elabora un discurso, pero fuera de ese discurso hay algo desconocido, hay una nada, y la seducción lo que hace de algún modo es como recuperar eso, ¿ya? Y luego lo que tú me planteas y la pregunta es a lo mejor decir existe una seducción más vulgar, por llamarlo de alguna manera. Es como decirte, si yo vendiera computadores, ¿sabes, Luis? Yo creo que tú te mereces un computador mejor. Me estás tratando de engañar. Pero no. Pero puede ser verdad, porque... Puede ser verdad. Sí, pues, ¿necesitas un computador mejor o no? Tal vez. ¿Te das cuenta? Sí. Ahora, con lo que te dije, no te alcanzo a seducir. Luego, sí. Pero es que, Luis, tú te lo mereces. Y empiezo el proceso de seducción. Pero es una seducción que utiliza la publicidad, ¿me entiendes? Que es como... Crearte una necesidad también. Y crearte una necesidad y recuperar esto. Es como lo que se ve en la publicidad actualmente respecto, por ejemplo, Falabella rescatando el discurso de las mujeres. ¿Me entiendes? Y claramente lo está mediatizando. O sea, ¿me entiendes? Simplificando. Cosificando. Quizá. Ahora, luego, si una mujer... va a comprar ya y no hay seducción. O sea, la seducción se acabó. Y eso es muy particular de la seducción, porque la seducción es ese instante en el cual se seduce, pero cuando se llega al objeto que produce la seducción, se acaba la seducción. Ese es un proceso bastante complejo. Y eso aparece ya en los escritos de Nietzsche y Schopenhauer, digamos, respecto del amor. Y no, a ver, para yo ir entendiendo, yo soy un poco torpe. Pero pueden haber distintos niveles de seducción. Por ejemplo, yo te seduje para que hiciéramos esta entrevista. ¿Qué hice? Te envié algunas entrevistas anteriores, te mandé el programa, conversamos. Y ok, te gustó y lo escuchaste. Hubo ahí un paso de seducción, pero después tenía que seducirte de nuevo para que aceptaras que te hiciera la entrevista. Claro, pero en ese sentido, ahí diríamos, hay dos seducciones distintas. Porque en el minuto que, claro, yo escucho el programa en el cual entrevistaste a Morales Monterrío, luego aparece esa seducción y voy, y bueno, estamos aquí conversando y ya no hay seducción. A lo mejor lo que habría ahora es otro tipo de seducción, o a lo mejor lo que estamos haciendo es seducir al que está escuchando. Pero en el fondo nos auto estamos seduciendo. Sí. Nunca sabemos cómo va a terminar esta entrevista también. Claro. ¿Ah? Vamos con el segundo tema de Fulano, el dar del cuerpo. We'll be right back. Jazz, palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Junto al investigador de la cultura y el lenguaje, Luis Herrera, les esperamos todos los sábados a las 19 horas y retransmisión los días lunes en el mismo horario, a través de Radio Lafkenche para toda la provincia de San Antonio en 87.7 y 87.9 FM. Jazz, palabras y algo más. Acabamos de escuchar el Dar el del Cuerpo de Fulano, acá en Jazz Palabras y Algo Más, 87.7 y 87.9 por Radio Lafkenche para toda la provincia de San Antonio. Estamos con Marcelo Pinto, filósofo, conversando del bien, del mal, de la seducción, del engaño, del jazz, etc. ¿Qué me dices tú de este tema? ¿Qué es lo que te gusta de este tema? Este tema me gusta, bueno, la música, el desenfreno, me gusta aquella parte que plantea, estamos hablando de fines de los 80, donde todo era blanco y negro, y plantean, me destruye la patria, me destruye tanta ira, quiero ingresar a mi sistema, es una droga mortal, dos puntos, libertad. Yo creo que la libertad un poco define esa nada. Porque cada vez que la libertad tiene un elemento discursivo, ya no es libertad. ¿Me entiendes o no? Ajá. ¿Tú consideras que los procesos dictatoriales son un buen caldo cultivo para creatividad? No lo sé. Yo creo que intentan suprimir la creatividad. Y luego la creatividad por sí misma surge inevitablemente, digamos. Ahora, luego, la democracia, no sé si sea más óptima para la creatividad. O sea, la democracia puede ser un marco regulatorio aún más dictatorial que la propia dictadura. Que te limita más. Claro, al ampliar el espectro. Justamente el concepto que hablamos, la libertad, como la libertad se amplía, pero esa libertad definida, aunque sea más amplia, tampoco es libertad. Entonces ahí hay un elemento bastante interesante en el sentido de, justamente con lo de la seducción, en el sentido de esa nada, digamos, ese sinsentido. ¿Ya? La seducción es como el diablo cuando seducía a Cristo. La seducción también tiene un marco ontológico y epistemológico en el fondo. Es decir, por ejemplo, en los tiempos, en los años 80, donde cuando surge este grupo Fulano, los procesos de seducción son distintos a lo que vivieron ya después en el 2001, 2002, claro. O 2003. O sea, evidentemente, si seguimos la línea de Baudrillard, lo que él plantea justamente es que la seducción, de algún modo, es a partir de lo que la producción del momento no puede realizar, digamos. ¿Ya? Ahora, nosotros siempre hablamos de seducción y pensamos en la seducción erótica. El concepto de seducción es mucho más amplio en ese sentido. El poder seduce. El poder seduce, y así sucesivamente. Yo siempre recuerdo una anécdota. Bueno, ambos somos profe. Yo en Santiago hacía clase a carreras de psicopedagogía y educación parvularia. Entonces una vez un verano vine a la playa y en Rocas Negras voy a bañarme en pleno verano. Entonces mi traje baño impecable, todo. Y ya pues me tiro al agua, bueno, Rocas Negras, las olas igual son más o menos importantes, pero las olas no estaban tan grandes, entonces ocurre que, ya pues yo me tiro en una ola, la encontré rara, y en eso viene otra ola, y tuve que asumir que venía, entonces viene la ola, y me empieza a revolver, y yo de alguna manera dije, ya aquí me tengo que dejar llevar un poco, pero ocurre que después ya no me podía parar. Y lo más raro de todo es que la ola venía con fuerza, pero no tan alto a nivel de agua, unos 40 centímetros. Entonces ya empecé a cachar que estaba llegando a la orilla, entre arena y agua. ¿Cachai, no? Entonces uno como profe, en general en clase, seduce, pero no estamos hablando de seducción erótica, sino que uno seduce como profesor, diga. Entonces están las chiquillas ahí, y uno como profesor, oye, tú sabes, qué bueno esto, y ocurre que esto y esto. Entonces iba revolviéndome en el agua y sin poder pararme, y ya caché que las personas que estaban de pie en la orilla estaban súper cerca mío y yo todavía estaba revolviéndome en la arena. Entonces me paro me paro con el traje de baño a medio caer, la cabeza llena de arena, qué sé yo, hasta su secreción nasal en la mejilla, y se me acerca una chiquilla bien bonita, en bikini. ¡Hola, profe! ¡Lo venía a saludar! Y yo, en ese aspecto, hola, ¿cómo estás? Y tú sabes que el Océano Pacífico es muy agradable para... ¿Te das cuenta? O sea, inevitablemente el proceso como de seducción, pero en definitiva que es autoseducción. Después, bueno, empezaron las clases, marzo, abril, y me la toco. Entonces, seductoramente, digamos, le digo, oye, ¿qué imagen aquella en la que me viste? No se preocupe, profe, usted es el mejor. ¿Te das cuenta, no? Un poco la seducción es eso, es mantener algo respecto de uno mismo más que en el otro. Ese es como el concepto, es muy particular. Yo creo que esto parte un poco de la visión de Schopenhauer, de los alemanes del siglo XIX, ¿no es cierto?, que plantean un poco esto, la visión negativa. El amor, decía Schopenhauer, el amor, por más etéreo que parezca, no nos conduce sino al instinto sexual. Y consumado aquello, lo único cierto que tenemos es la muerte. ¿Cómo está esa? Mm. Oh. Típica de Schopenhauer también. Sí, ¿no? Sí. Oye, entonces, pero de alguna manera en el seducir está el persuadir también. Es que el persuadir es distinto, porque el persuadir, fíjate tú, que tiene que ver más como un fenómeno propiamente humano. Porque fíjate tú que nos podemos dejar seducir. ¿Te acordás cuando nos íbamos a tirar piqueros? Uh-huh. Y está, el agua está espectacular. Yo creo que uno se puede sentirse seducido por la naturaleza, se puede sentir seducido por un objeto determinado. En cambio, la persuasión tiene que ver más bien con la estructura como del lenguaje de convencer o que es la retórica. En definitiva, uh-huh, es la retórica. Uh-huh. Entonces... Y la persuasión justamente hace esa distinción. Es decir, la retórica permite que tú vayas a la verdad y ir despojándote y desgranando el choclo y botando la basura, la seducción, que es el engaño, la mentira, la imagen, y vas al grano, que es la verdad. Mm. Ese es un poco el concepto. Sí, en la actualidad. ¿Cómo se ha ido configurando el tema de la seducción, de acuerdo a los discursos que dan vuelta ahora, cómo se desarrolla la seducción hoy en función de la publicidad, cómo ha ido avanzando la publicidad también con las técnicas o con elementos seductores? ¿Cómo lo estás viendo tú ahora, en la actualidad, esto? Porque ha vivido muchos cambios, desde los mismos 80, cuando nace Fulano, por ejemplo, hasta ahora. La seducción ha tenido una tremenda metamorfosis, al parecer, ¿no? O sea, claramente la construcción del discurso, que es la producción, siempre se enfrenta a un sinsentido que lo perturba, ¿no es cierto? Por lo tanto, la seducción siempre está en función de eso, del sinsentido de la producción del momento. Entonces, claramente hoy día la seducción va por aquellos canales en los cuales la producción no da cuenta de esos fenómenos, ¿ya? Claramente, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el hecho de este carisma casi transversal que ha generado Boric respecto de los niños. Claro. Ahí hay un elemento seductor en el sentido de que, claro, él tiene un interés respecto de un interés que nadie ha tenido. ¿Te das cuenta, no? Mm. Entonces ahí hay un elemento. Y también elementos relativos, por ejemplo, a cómo los discursos se instalan desde un punto de vista del espectáculo, de la instalación. Recuerdo claramente, por ejemplo, no sé qué persona es, pero es una integrante de la Convención Constituyente que había sido susceptible de un cáncer, entonces planteaba toda la estructura de la salud, pero se presenta frente a la convención en su torso desnudo, mutilado por las operaciones. Y eso de alguna manera da cuenta de este sentido seductor, es decir, la instalación estética que refuerza el contenido de verdad que no tiene ningún impacto, pero que estéticamente puede seducir al resto. Ese es un poco el concepto. Y es lo que de alguna manera planteaba también Hannah Arendt, filósofa, ¿no es cierto?, alemana, de origen judío, y ella habla justamente de que el reivindicacionismo es seductor, pero nos conduce al totalitarismo. Esa es un poco la idea, ¿ya? Y de hecho así lo vemos en el sentido, no sé, pues, ciclistas furiosos. Los ciclistas furiosos son furiosos, ¿no? Ahora mira la causa tú, ¿no? Ser ciclista, o sea, estoy reivindicando el hecho de ser ciclista y furioso más encima. O sea, imagínate un ciclista pasivo. No, un ciclista compasivo. No calza, ¿no? Un ciclista que le dé el paso al auto. Adelante, por favor, pase usted primero. ¿De a poco, dices tú? Claro, no calza dentro de una estética de la reivindicación. Claro. Y por eso la reivindicación parece ser un elemento seductor. Claro. ¿Y cómo vemos aquí, o cómo juega, cómo opera en el tema de las redes sociales con el concepto de seducción? Bueno, las redes sociales claramente seducen. Ahora, yo no sé, ahí hay que a lo mejor trabajar un poco más el tema, ¿eh? Porque la verdad es que las redes sociales, también este fenómeno de que construyen una realidad, y la realidad, que nosotros pensamos que era realidad, deja de ser real, y la red social pasa a ser real, ¿me entiendes? Claro. Entonces, allí hay un fenómeno bastante... Pero yo ahí no sé si será por una cosa generacional, no. Entiendo que juega la seducción y hay algunos que se dejan ser seducidos, ¿ya? En el sentido de entrar en los debates en los cuales el 80% de los argumentos son insultos, ¿entiendes? Entonces ahí ya me cuesta un poco entender y renuncio, digamos. Me autoseduzco y me aparto. Porque el mismo Lyotard hablaba, pero hace varias décadas atrás, de cómo la sociedad fue pasando de un ser, de estar centrado en el ser, pasó en el siglo XX con mucha fuerza al tener. El tener marcaba la pauta, pero ahora lo que parece que importa, y lo dijo antes del influjo de las redes sociales, es el parecer. O sea, aquí lo importante es parecer que tengo, parecer que soy. No importa si soy y no importa si tengo, pero parezco. Y ahí aparentemente las redes sociales trabajan en esa lógica. Hay una construcción de cada uno a través de ese muro. Entonces, yo muchas veces lo he pensado como este deseo del niño o niña pegado a la televisión, cuando no había internet, por ejemplo, que veía a las personas famosas, que veía como los seguían los paparazzi, cierto valor que se veía en ese imaginario, y hoy las redes sociales te lo otorgan, pues, es decir... Tú te tomas una selfie, pero detrás de esa selfie esconde también esta idea de que hay otro que te está capturando las imágenes, como si tú fueras alguien, digamos, relevante, y lo puedes instalar automáticamente en una red social, que con un poco de suerte podría moverse, difundirse, darse a conocer, y de pronto, o sea, muy accidentalmente, de pronto... Te puedes volver famoso con un accidente en una red social y te vuelves una persona famosa. Una cuestión que antes te tomaba 20 años, ahora puede pasar en 3 minutos. Exacto, claro. Ahí hay un elemento bien interesante porque, en definitiva, claro, la red social permite que las personas y que todos nosotros, de alguna manera, seduzcamos a otros a partir de la creación de esa imagen. Y que, por cierto, y los otros van a tomar esa imagen como lo real, digamos. Esa es la realidad. Y lo curioso es que nadie publica cosas banales de su propia vida, digamos, en general todo el mundo, mira, no estoy hablando del mundo así como cultural, un poco más crítico, sino que en general la masa, estoy feliz gracias a la vida y con mis hijos y mi pareja y momentos de felicidad. Nadie habla de sus tormentos, de su... Así se habla. ¿Se habla? Sí, se habla. Se habla. Hay también perfiles de Facebook que son un lamento tras otro. Yeah. También, ¿no? Existe también. Yeah. Pero también es la construcción de un personaje. Claro. O claro. No salir de un personaje. Claro. La red social en ese sentido, como fenómeno de atención o de investigación, o como elemento donde se manifiesta también la seducción, a mí me parece peligroso, pero a la vez me parece seductor, interesante como fenómeno. Claro. Al menos. De todas maneras, ahí yo por eso te digo, hay que ahondar en el tema de las redes sociales. Yo no lo conozco mucho, me autoseduzco y me mantengo un poco al margen. Una autoseducción es como de anular anular este... Esa perversidad, dices tú. Sí, de todas maneras. Pero la perversidad también seduce a veces, ¿no? Claro, exacto. Lo perverso. ¿Tenía claro. algunas perversiones que te seducen, no? La cerveza. La cerveza hace bien, ¿no? De todas maneras. Sí, claro. De todas maneras. Eso habla que está muy bien seducido. Claro, me dejo seducir por lo bueno. Claro, claro. Vamos con el tercer tema de la banda Fulano, Sentimental Blues. Thank you. Jazz, palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Junto al investigador de la cultura y el lenguaje, Luis Herrera, les esperamos todos los sábados a las 19 horas y retransmisión los días lunes en el mismo horario a través de Radio Lafkenche para toda la provincia de San Antonio en 87.7 y 87.9 FM. Jazz, palabras y algo más. Bien, seguimos en Jazz, palabras y algo más junto a Marcelo Pinto. ¿Qué seduce del litoral? ¿Cómo ves tú el estado de la seducción acá en el litoral central? O sea, yo creo que es difícil plantearlo en esos términos así como general. Ahora, luego, yo por lo que he visto, yo creo que hay dos cosas, o sea, hay dos maneras de ser seducido o que las personas son seducidas. Yo creo que hay una mitad que está mirando al mar y hay otra mitad que está de espaldas al mar. Y es raro eso porque pareciera ser que los que... Bueno, yo vengo desde chico de vacaciones, desde que tengo memoria. Ahora ya llevo 3 años viviendo acá y creo que me voy a quedar acá. Por lo tanto, yo podría ser uno de los que ha llegado. Yo creo que las personas que han nacido acá están como de espaldas al mar. Y no sé por qué, algo los seduce de la gran ciudad. Y los que hemos llegado de la gran ciudad hemos seducido por el mar. Yo creo que ahí hay algo interesante. Yo creo que están como esas dos visiones. Me acuerdo mucho una crítica que hacía Borges, que comparaba a Don Segundo Sombra, de Giraldes, con el Martín Fierro, de Hernández. Y él decía por qué Martín Fierro era inmensamente mejor a Don Segundo Sombra. Decía, en Don Segundo Sombra, la gente de La Pampa, el gaucho de La Pampa, en el libro, se paraba y hablaba de La Pampa, lo lindo que era, el paisaje, qué lindo que es, o esto, La Pampa. Decía, pero eso no es natural. Eso no es natural para alguien que es de La Pampa. Alguien que es de La Pampa naturaliza el territorio, y que le llama la atención aquello que no ha sido común en su territorio. Y ahí hablaba muy bien del Martín Fierro, porque decía, Martín Fierro no se detiene en ese tipo de cosas, no lo ve, o por tanto haberlo visto, le es común, le lo tiene incorporado y ya no es un objeto de atención. Se movía con otras atenciones, ¿ah? Estamos hablando un poco, ¿será un poco así el fenómeno que sí, acá, ¿no? Fíjate, tú a partir de lo que me dices me acordaba de algo, un trabajo que alguna vez leí, no lo recuerdo bien, pero era la diferencia de ser habitante al ser visita. ¿Cómo sabes tú cuándo eres habitante cuando en el lugar que habitas nada te conmueve? Ya. ¿Te das cuenta? Pasas a ser... Y habitante viene del... O sea, está relacionado con el concepto de hábito. O sea, tú haces tus cosas y te da lo mismo el pajarillo que suena en la mañana o que se posa en el árbol del lado de tu casa y que en la mañana canta y tú piensas que te viene a ver a ti, tú lo miras y él te mira. Entonces el habitante probablemente pasará por alto aquello. Por ahí puede ser un poco el concepto de habitante o visita. Ahora, en ese sentido, yo creo que la gracia sería que uno siempre fuera a visita. O mantener la capacidad de... De asombro. De asombro. Claro. Por eso te digo, entonces a lo mejor el asombro es el de la visita. Entonces la idea sería ser siempre visita. Pero tiene que ver, porque yo creo, y aquí creo no estar tan totalmente de acuerdo contigo, si bien creo que hay un elemento que es muy cierto, que también vengo de otra provincia más chica, de la provincia de Talca, y también tuve mucho contacto con otros sectores rurales donde efectivamente aquello que yo veía como visita en Pencahue, por decir, la gente de Pencahue no lo veía. No obstante, también dentro de aquellas personas que nacieron ahí, también se construían distintas sensibilidades frente a distintas cosas. Pues algunos amaban mucho los animales, otros amaban mucho la agricultura, otros amaban ir a pescar a un lago, ¿cachai? Y en ese sentido, si bien yo creo que puede haber una generalidad de invisibilización, claro, no sé si podríamos llegar a generalizarlo. Conozco acá, por ejemplo, a una persona nacida acá que lleva 70 años acá, que es la Monina, que es un emblema de acá de Las Cruces y una persona exquisita, además, que es mariscadora, pues. Sabe perfectamente cuando la mar está y cuando no está, en condiciones no importa, se mete igual. Y ha sabido vivir y tener una conexión, o sea, escucharla a ella hablar del mar, es algo que para mí escapa. Y ahí yo digo, yo como visita, no puedo llegar a esa capacidad de asombro a la que tiene la Monina, que lleva 70 años metiéndose al mar, y que su papá fue buzo, y gran número de buzos que hay acá aprendieron con él. Hay una capacidad de asombro que a mí se me escapa. Y digo, bueno, algún día, si paso tiempo aquí, podré quizás construir ese asombro. Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que uno hace las generaciones, es como lo que hablábamos delante, uno cuando visualiza algo y lo define, eso ya no es. Ajá. Por lo tanto, lo que estamos hablando un poco de las visitas, claro, tú me haces referencia y ahora es verdad, estoy plenamente de acuerdo contigo, es decir, a Alonica Norparra podría decir, me retracto de lo dicho, claro, en el sentido de que, claro, yo ahora cuando veo a los veraneantes, en realidad la capacidad de esos visitantes de observar el entorno no existe, absolutamente. Yo tengo la costumbre de en general, la gran parte de los días, a la hora del ocaso, ya saqué a patrón, ya dialogábamos respecto a las cosas importantes en nuestros paseos, y lo dejo en la casa y salgo en auto y me estaciono ya sea en el barrio Quirinal, mirando la playa grande, la vista hacia Cartagena, o me instaló la punta del Lacho. Y en verano eso es imposible, el paisaje desaparece, pero absolutamente lo que veo es gente que llega, se baja, niños bajan, el perro, el quitasol, las puertas de los autos, caminan, se preocupan que compraron esto, que se instalan, y el paisaje no existe, efectivamente no hay paisaje. Ahora probablemente yo cuando venía en verano era tal cual, digamos. Entonces aquí no hay un juicio de valor que es peor o que es mejor, sino que uno va describiendo un poco los hechos. ¿Y Las Cruces en particular? ¿Qué seduce a Las Cruces? ¿Por qué llegamos acá? ¿Qué te sedujo a ti Las Cruces? Yo creo que, o sea, a mí nada en particular no empecé a mirar el mapa a dónde me voy. Cuando era claramente porque aquí estaban la casa que construyeron mis papás cuando yo era niño, y que la empezaron a construir porque a ellos les gustó el lugar, y antes íbamos a unas cabañas que estaban al lado, ¿no? Unas cabañas del Ministerio de Obras Públicas que hoy día no existen. Y luego cuando yo ya empecé a develar eso que empezó a aparecerse en una situación, eso es bien interesante. Yo por eso a mí me gusta un poco Heidegger, en el sentido de cuando uno se enfrenta a la nada, y era una situación complicada para mí porque había quedado sin pega y ya no podía pagar el arriendo que tenía, entonces ¿dónde me iba? Y luego la casa de la playa, a su vez mi padre había fallecido y iba a quedar abandonada porque él manejaba, mi mamá no iba a poder venir. Entonces, los elementos frente a la nada, frente a esas situaciones límite, van develando. Y de repente descubrí que irme a Las Cruces era... Y fue, ¿me entiendes? No, yo creo que ahí hay un elemento interesante, que a veces no hay propósitos en el sentido de que Las Cruces es. Claro. O sea, es, pero tampoco no es. ¿No te quedaste? Pero no, me quedé y estoy casi seguro que aquí me quedo, digamos. Aquí me quedo. Salvo que se transformara en una gran urbe turística de edificios y yo sería el único que no quiere vender su casa entre torres de 30 pisos. La casa isla. Con... Claro. No, eso creo que yo no llegaría a ese punto, me iría antes. Ah, yeah. Pero con los años que me quedan no creo que vaya para allá tan rápido, digamos. Así que no, feliz aquí en Las Cruces. ¿Y qué nuevas seducciones deberíamos descubrir acá en esta zona? Yo creo que hay elementos interesantes, sobre todo la presencia de ustedes, los escritores, en el sentido de, yo creo que ahí hay algo que hay que ir construyendo poco a poco, y eso es muy seductor porque le puede dar un carácter bastante interesante sobre la base de la creatividad, de las artes. Hay algo que ocurre, que hay muchas personas que están interesadas en la creatividad en este sector, y bueno, para qué decir en la provincia, digamos, ¿ya? Y eso es un elemento bastante seductor porque por lo pronto hay algo ahí que se está tratando de gestar, nadie sabe lo que es. Ahora, lo que sí que veo que uno se descartan unos a otros, pero bueno, esa es la condición humana. Pero luego hay algo ahí seductor que hace que este pueda ser un lugar realmente interesante. Pero como dice Nicanor Parra, primera lección del día, aprender a vivir sin ilusión. Bueno, de esta manera finalizamos la conversación con Marcelo Pinto. Los esperamos todos los sábados a las 19 horas por Radio La Fkenche, 87.7 y 87.9 FM para toda la provincia de San Antonio. Jazz, palabras y algo más. Una hora de música, anécdotas y emociones dedicada a esta joya creativa del siglo XX, el jazz. Por Radio La Fkenche, para toda la provincia de San Antonio, en 87.7 y 87.9 FM. Todos los sábados a las 19 horas y retransmisión los días lunes en el mismo horario. Ha finalizado. Jazz. Palabras y algo más.